Estamos de regreso en este especial dedicado a Eric Clapton. En 1966, Clapton formó la banda Cream junto al bajista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker, y fueron todo un éxito. Y de ellos escuchemos The White Room. Station. agrupación Cream se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock de los años 60 y produjo varios éxitos como Sunshine of Your Love y White Room. A pesar de su éxito, la banda se disolvió en 1968 debido a tensiones internas, como puede pasar y como suele suceder en la mayoría de las bandas de esa época. Ahora escuchemos Sunshine of Your Love. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning. Después de la disolución de Cream, Eric Clapton se unió a Blind Faith, una banda que también contaba con Steve Winwood y Ginger Baker. Escuchemos Can't Find My Way Home. Faith lanzó un álbum homónimo en 1969 que fue bien recibido por la crítica y tuvo un gran éxito comercial. Sin embargo, la banda se separó después de solo un álbum. Ahora escuchemos Hard to Cry Today. En 1970, Eric Clapton formó la banda Derek and the Dominos, junto al tecladista Bobby Whitlock, el bajista Carl Redley y el baterista Jim Gordon. Escuchemos ahora K2 The Highway. I got the key to the highway. Para finalizar esta primera parte dedicada a la vida y trayectoria de Eric Clapton, escuchemos este clásico tema que le siguen pidiendo hoy en día en sus conciertos, Layla. Y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad.